creías que iba a llorar. Y estás muy equivocada. Tú creías que iba a llorar, mujer. Y estás muy equivocada. Si yo ayer sufrí de pena, hoy está llorando tu alma. Si yo ayer sufrí de pena, hoy está llorando tu alma. Y yo aquí con mi canción, y tú allá con el dolor. Y yo aquí con mi canción, y tú allá con el dolor. Mientras que yo canto aquí, tú estás llorando, mi amor. Recuerda, se te salió el tiro por la culata. Recuerda, se te salió, mujer, el tiro por la culata. Hoy acabas de perder, te he ganado la batalla. Hoy acabas de perder, te he ganado la batalla. Y tú allá, qué vacilón. Y yo aquí con mi canción. Y tú allá, qué vacilón. Mientras que yo canto aquí, tú sufres tu decepción. Lloras por mí. Mientras que yo canto aquí, tú eres una infeliz. Ahora sí me voy a ir con mi música a otra parte. Ahora sí me voy a ir, mujer, con mi música a otra parte. Que tú tengas larga vida, pero que sufras bastante. Que tú tengas larga vida, pero que sufras bastante. Y yo aquí estoy feliz, y tú allá deseas morir. Y yo aquí estoy feliz, y tú allá deseas morir. Me quisiste confundir con cara de yo no fui.